El aire de tu dial anuncia que algo se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza... Cuando las papas queman, una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. Horas 6 minutos, 7 de la tarde, 6 minutos, miércoles 7 de septiembre del año 2022, edición número 13 del semanario intergaláctico radialista, Cuando las papas queman. Audición candente, sonora y festiva que se emite todos los miércoles por la 93.9 FM, Radio Comunitaria La Quinta Pata, desde Diego de Torres 1332, compartiendo casona con la Biblioteca Popular Julio Cortázar de la República de San Vicente. Veranito, veranito, veraniego, la ciudad de Córdoba, la temperatura llegó hoy a 33 grados 8 décimas en el asfalto céntrico, se hace sentir este clima agradable que estamos viviendo, aunque bueno, trae algunas repercusiones, ya nos estaremos refiriendo al respecto. Estamos aquí contentes de estar nuevamente al aire, nuevamente haciendo compañía, musicalizando tu tarde. Con la morena espectáculo, Lucila Campos Marcial en timbales. Directo desde el Perú, ella suena y la audiencia frena, dice, empieza Cuando las papas queman, edición número 13 de este ciclo que comenzó allá el primero de junio en esta emisora amiga cooperaria La Quinta Pata. Nos pueden escuchar por internet, radiolaquintapata.com.ar, la posibilidad de llegar lejos, de viajar, de irse tras el aire. La radionave estereofónica surca los cielos, surca las galaxias y en los controles del sonido puesta al aire. Ella maneja la nave Mechi. Mercedes Martín en los controles, la técnica puesta al aire, en presentaciones, producción, hidratando las cuerdas vocales, tomando aire desde el diafragma, pensando, releyendo a último momento el guión, Débora Quinteros, Matías Aguirre, Marquinhos Chávez, Olis. Hola, hola, hola. Y acá estamos. Yo no, porque me no, cuestan no los cambios. No, estamos. No, no, empezamos yo, bien. No, bueno. Yo no cambiando de. De rubro me hizo perder. Yo no cambiando de rubro, pero usted veo que es facilidad de cambiar del mate al tereré. Ha inaugurado temporada de tereré. A mí me cuesta un poco los cambios. El tereré no es la excepción. Y veo que usted ahí ya trajo vaso de lata, bombilla, agua helada. Ya está en esa temporada usted. 33 grados hizo hoy, la temperatura ameritaba algo refrescante. ¿Hoy inauguró o ya el fin de semana viene con tereré? Hoy, 7 de septiembre, 7 de septiembre del 2022. Tengo una data, en Paraguay no se para, o sea, en invierno aún siguen tomando tereré. Le llaman tereré al tiempo, quizá no le ponen hielo y tampoco es mate. Agua natural, digamos. Al tiempo, natural, claro. Así que en algunos lados la temporada es los 365 días al año. Buenas. Hola, joven. Así es este programa. Minuto 2 y ya tenemos un dato, una información sobre cómo se toma el tereré en Paraguay, señores. Qué gusto estar con estos compañeros. Siempre me voy de aquí nutrida y espero que los oyentes también estén ahí enterándose cómo toman el tereré. ¿Y qué hace la audiencia? ¿Ya pasó al tereré? Hoy abrió una lata a esta hora, la abrirá más tarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí del otro lado de este? Como dijo el compañero Aguirre, hay 3 mates circulando. Y bien, ya se terminó el COVID, pero así somos. Hay tereré, hay mate tibio, allá la operadora de aquel lado que no puede estirar el brazo también tiene su matecito. Yo sugiero lo siguiente: quien aperitivo, quien mate, quien tereré, pero o jotas, bien, o zapatillas, bien. O bicicleta, o auricular ahí en mano y que salga a caminar escuchando este programa porque hoy hay movimiento. Hay una visual para cada clima, y también el kit que te acompaña. ¿Cuáles son esos kits? Y bueno, una ensalada de fruta, ahora... quizá mañana ya tengamos, bueno, pero digo, en la temporada primavera-verano, ahí o esto, bien la vestimenta, cuando hay más sol, una buena visera. Con razón no estaba el de las tortillas en la esquina. ¿No estaba hoy? No estaba. Está claro. Prohibido hacer fuego. Lo estaba buscando ETAC. Bueno, me llevan lo de tereré, mate. El año pasado, 2021, casi hay un nuevo conflicto, como hace 80 años, entre Bolivia y Paraguay, porque el embajador de Bolivia en Paraguay se burló, hizo un TikTok burlándose de la costumbre del país guaranítico, entre otras etnias de Paraguay, de tomar tereré. Entonces, viste que es muy fácil y todo el mundo imita la tonada paraguay. Muy fácil, digo, en buscar el chiste fácil. O muy conocida la tonada también, puede acá ser, entonces puede es fácil ser, referenciarla. Exacto. Hay que tener oído igual para hacer tonadas. Pero digo esto de que casi es un... fue un conflicto diplomático. Renunció este embajador y... así que miren si... Es que estamos hablando de una compañía cotidiana y de todo el día. Tal cual. El mate. No es para menos. No es para menos. Por eso creo... Sí. Y se quiere una referencia también de zona, de lugar, de... Total. Y de reivindicar ante todo la yerba mate. Exacto. Auspician... Cooperativa Las Tunas. Desde Apóstoles. Misiones. Hasta las 9 de la noche nos te hacemos compañía, esa es la idea, ese es el gran desafío que tenemos estas 2 horas aquí y que también puedan ser parte nuestra audiencia del contenido radiofónico, de la producción, de la música, de las charlas, los consejos. Hoy traemos algunos tópicos divertidos, reflexivos, pensantes, esto de viajar, de ir, venir, el movimiento, transportarse, caminar, marchar, expedición, caravana. ¿Qué le sugiere esta temática? Digo, la radio, otra cosa que no escapa, recién nos fuimos un ratito al Paraguay, nos fuimos ahí, pasamos ahí la frontera entre Bolivia, ya estuvimos viajando bien. Radiofónicamente. Muy bien el tópico. Estar ahí en la calle, estar en la calle. Eso, bueno. Hoy vamos a estar un poco en las calles y en varias rutas, no solamente la que se camina, ¿no? Pata perrear, dice usted. Pata perrear, digo. Momentos de pataperreo, momentos de estar en las rutas, en las calles, en una semana difícil para la República Argentina, para la región, para el mundo, ¿por qué no? Para en este tiempo y espacio de tanta vorágine, de tanta violencia, de tanto crepitar, incendios en las sierras, intento de magnicidio a la vicepresidenta, guerra en Ucrania, un referéndum contra el pluralismo, contra las diversidades en Chile, momentos intensos que, bueno, desde la radio, desde acá, desde algo que nos hace bien a nosotros, al menos intentar compartir contigo, con ustedes, audiencia del otro lado de los parlantes, música, palabras, momentos. Y pensar también a dónde nos vamos, ¿no? A dónde nos vamos, a dónde venimos, por qué, en momentos donde parece que queremos huir, a dónde, hacia dónde. Bien. Ahí vamos, en Starae. Bueno, hoy 7 de septiembre, como decíamos, la temperatura llegó a casi 33 grados en la ciudad de Córdoba. Podría ingresar un frente frío ahora entre la noche y la madrugada, viento sur del cuadrante sudoeste, que, bueno, ayudaría un poco a mitigar los incendios serranos. Para mañana se espera una máxima de 21 grados y iría subiendo poca probabilidad de lluvia, pero bueno, sería interesante más humedad en el ambiente. Las coordenadas, justamente para estar en diálogo con cuando las papas queman, tenemos el WhatsAppero 3513-153-041-922, ahí mensaje de texto, WhatsApp, foto, charla, música. Y anticipamos las temáticas del programa. Exactamente, vamos a estar viniendo, yendo, caminando con el Malón de la Paz y con la marcha de las mujeres por el buen vivir, esta caminata, esta peregrinación, estas caravanas que en forma de reclamo o en forma de reivindicación. Y de excelente. Parte de la costura, poesía de despedidas, de ay, me voy y no vengo, venís y no estoy, bien. Esa cosa. Y como es la costura, justamente el otro lado de la historia, un anticipo de Penélope. ¿Qué no se contó de esa Penélope que esperaba en Ítaca? Bien, ahí me encanta el contenido que proponen. También nos asomaremos a lo que fue el documental Andá a lavar los platos, trolebuseras, una carpa de tres mujeres que, bueno, fueron parte del transporte público cordobés allá por los años 2017 y 2018. Bueno, unas guionistas cineastas cordobesas reflejan la lucha de estas mujeres. También una expedición científico-artístico, la biografía y filosofía del río Paraná, Paraná Rangá, el alma, el espíritu del río en lengua guaraní. Y también nos asomaremos a El Expreso del Hielo y del Fuego, la gira artística de la banda Mano Negra en los 90, en un país, chan, chan, chan, chan, que nuestra audiencia deberá develar, aunque estoy también mezclando los tantos con la consigna y vamos ya de lleno a escuchar un temite que les proponemos a la audiencia que puedan saber de quién se trata. ¿Quién es este señor que hace esta magia? Esa es la consigna, ese es el desafío. Que adivinen quién interpreta estos ritmos. Primera ayuda de la tarde-noche. Era la cortina de un programa de radio que se emitía por la 88.7 Radio Revés. ¿La sacaron? ¿La tienen? No den... No te lo digan, no, no lo digan la al aire. Todavía. No lo sacó. Pero se me vino a la cabeza qué difícil está sacar un pasaje en tren ahora. Porque uno se tiene que meter en internet y generalmente horas después que salen los pasajes del mes ya están agotados. Así que disfrutemos la canción ya que no lo podemos disfrutar de cerca. Diste una ayuda in situ. Dijiste sí, que la canción habla del tren. Mirá si alguien no se había percatado. Segunda ayuda de la tarde-noche. Habla de un tren. Habla desde los instrumentos, ¿verdad? Porque no tiene letra. No tiene letra y es la tercera ayuda. Quienes acierten, quienes sean beneficiarios ahí de participar, de jugar, serán acreedores de un kilogramo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas, la agroecología en nuestros teres mates. Tendremos también el fanzine, mi primera comunión de Milagros Lagarejos, regalo, gentileza de Panza Ediciones, esta experiencia de edición cooperativa que nos trae calcomanías, nos trae libretas y este fanzine, mi primera comunión. Y desde Punilla Sur tenemos un kit del amor de Sanando Raíces, que nos da el spray de eucalipto y menta, que nos da jaboncito y que nos da aceite de almendras. Entre los años 1870 y 1880 comienza a realizar su circuito el tranvía, la compañía de tranvía Córdoba, por varios barrios cercanos al casco céntrico. Barrio San Vicente fue una de esas zonas por donde el tranvía pasaba, llegaba. El tranvía circuló por San Vicente y por la ciudad de Córdoba hasta el año 1961. Si se quiere, puede pensarse que es el inicio del servicio de transporte público por estos lares. Vamos a escuchar a continuación una canción pionera del rock nacional, una forma de viajar, de transportarse, una forma de ir a donde uno quiera, porque de eso se trata hoy el tópico. Hilda Lizarazu trae La Balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea hasta de irme al lugar que yo más quiero. Falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Cuando mi balsa esté Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas. Por radio comunitaria La Quinta Pata. 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. Lo que estamos escuchando al aire, la agrupación chilena Las Mala Huipala. Y esta canción nos da pie a introducirnos en estas caminatas, en estos viajes, en estas caravanas, y vamos a remitirnos allá al año 1946, cuando un 3 de agosto el presidente Perón, con la Plaza de Mayo llena, hace subir a tres personas collas que venían caminando desde 2.000 kilómetros y se funden en un abrazo. Pero para saber qué sigue y para saber lo que pasó antes, nos vamos en el tiempo. Nos vamos, si se quiere, a la colonización, pero no nos vamos a ir tan lejos. Nos vamos a ir al 17 de octubre de 1945, fecha emblemática, fecha peronista, si las hay. Muchas comunidades indígenas del norte de nuestro país y del centro de nuestro país también se funden también en estas marchas de esa fecha, con la esperanza de una reforma agraria prometida por el presidente Perón, agarrados de una de las frases del presidente Perón, de que la tierra es de quien la trabaja. Robustino Patrón Costa, gobernador de Salta, era quien decidía la vida y la muerte de los collas en Salta, de los pueblos originarios en Salta, no solamente de los collas, y también en Jujuy. Fue quien hizo extender el ferrocarril hasta Salta para que llegue a su ingenio. Fue quien compró tierras con pueblos originarios adentro y quienes los hacía trabajar en forma esclavizante durante 6 meses para que paguen el arrendamiento de sus tierras para poder seguir viviendo. Quien ejercía castigos físicos a esos pueblos. En 1945 empiezan movimientos indígenas entusiasmados que venían ya desde varios siglos antes, pero entusiasmados por este nuevo presidente. 3 de agosto llegan a la plaza, como habíamos dicho, Plaza de Mayo, pero antes cruzaron toda la Argentina, recorrieron 2.000 kilómetros, llevando banderas argentinas para demostrar su argentinidad, su patriotismo, cosa que se ponía siempre en tela de juicio y se pone, no nos vayamos tanto al pasado, se pone en tela de juicio el patriotismo. Y se pone en tela de juicio también, o lo ponemos nosotros acá, cuando las papas queman, si es necesario que esté ese patriotismo. Pero reivindicando la Argentina, ya que muchos lo acusaban de querer hacer otra patria, otra nación. Y con imágenes de San Jerónimo y de la Virgen de Copacabana también diciendo que eran católicos para no ser menospreciados, para ser tenidos en cuenta, si se quiere, como personas que no venían siendo tenidas en cuenta. En Tucumán estaba Atahualpa Yupanqui, un cantor que nacía, se los cruza, luego le escribe una carta después de que pase lo que vamos a contar ahí en Plaza de Mayo. Se cruzan con Atahualpa, Atahualpa les da un par de consejos, hablas con ellos, un cantor. Ellos siguen hasta Buenos Aires. Buenos Aires llegan el 3 de agosto, el presidente Perón los recibe con una sonrisa desde arriba del balcón, los hace subir a tres de sus representantes, se funden en un abrazo, los recibe después en la casa, en su casa, recibe a toda la comunidad, a todo ese llamado Malón de la Paz. Recordemos que antes los malones, que siempre fueron de la paz, eran vistos como algo malo, unos indios que venían a reclamar tierras. En ese momento era algo malo, pero bueno, después con la historia ya contada desde otras voces, entendimos lo que pasaba. En el mes de agosto, cuando los recibe Perón, luego son alojados en el Hotel de Inmigrantes. Ya esto es mucho decir. Le hacen los estudios que se le hacen a los inmigrantes que no son argentinos. Y se quedan ahí. El presidente Perón dice que no se va a poder solucionar pronto, que se vayan. Ellos se quedan hasta que se solucione el problema. Por fines de agosto no dejan entrar ni a la prensa, ni a los diputados que lo apoyaban, ni al teniente Bertolazo, que era uno de los militares que también apoyaba la causa, quien había sido sancionado por cambiar su vestimenta militar cuando ellos llegaban por vestimenta gaucha, poncho, bombacha de gaucho y boina. Son llevados a la fuerza, fines de agosto, son llevados a la fuerza hacia el tren, sin dinero, a los golpes. Son llevados hasta el tren que los dejaría en el límite con Bolivia. No provistos de dinero, le habían sacado el poco dinero que traían, así que cada uno iba a tener que volver como se pueda a sus hogares. Tres de este malón logran saltar del tren en Buenos Aires y se quedan y asilados por el teniente. Piden obviamente un habeas corpus que la justicia deniega. Perón dice que no sabía nada del actuar militar. Pone una comisión de investigaciones. Y en 1949, tres años después de todo esto, recién se dan las expropiaciones. Obviamente no se toca la tierra de ninguna persona importante, no se le dan las hectáreas prometidas, pero bueno, eso dura hasta el día de hoy, digamos. Pero bueno, en esta, lo que me quería detener en este Malón de la Paz, digo, si se quiere una peregrinación, imponiendo o suplicando respeto de otras personas, esto de traer en primer lugar una bandera argentina, diciendo nosotros respetamos, nosotros nos queremos seguir sintiendo argentinos, de traer imágenes de San Jerónimo, de la Virgen, como exponiendo también que eran católicos, uh-huh. Cosa que no lo niego, pero digo, esa reivindicación o ese pedido suplicante de aceptación entre las comunidades. También, si uno se pone a investigar, se pone a husmear en internet, hay recortes de diarios que lo desestimaban biológicamente, que no eran todos indios, fines de agosto ya no eran más indios. Y una de las bases científicas que exponían, él no era, obviamente la biológica, que alguno tenía un tatarabuelo, pero también era una de las bases científicas que exponían, era que había indios que sabían leer y escribir, por lo tanto ya no eran indios. No podés reclamar. No, aparte no de eso. Podés usar el celular ahora, porque sí, claro. No sos indio. Si sabés leer y escribir, dejás de ser indio. O sea, indio igual a ignorante. Y ese es el Malón de la Paz que recorrió 2.000 kilómetros. ¿Pero eso qué fue? Un pasado, es un presente, siguen estas caminatas. Siguen estas caravanas, sí, siguen hasta el día de hoy. En el 2015, Llega el 21 de abril del 2015, llega a Buenos Aires la primer marcha por el buen vivir. Bien. Y si ahí Mechi me va a ayudar y va a poner el audio de el discurso de Moria Millán, que logra entrar por primera vez al Congreso y da un vamos a extraer un fragmento de su discurso. Esta marcha, hermanas, no solamente es histórica porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón y en la mente y en el imaginario de un país que nos negó. Este proyecto de ley ha sido el resultado de la participación directa de todas las hermanas de las 36 naciones. Este proyecto de ley es el consenso, es el acuerdo entre 36 naciones. El pueblo argentino conforma una nación y todavía no se ha puesto de acuerdo para poder legislar en función de la vida. Nosotras, las 36 naciones, venimos acá para decirle que el acuerdo y el consenso por el buen vivir es posible. Y los invitamos a sumarse. Es todo. ¡Mari Chihuahua! El 21 de abril del año 2015, escuchamos el discurso de Moria Millán. Digo, cómo las naciones, nuestros pueblos van progresando, y como ahí Moria decía, decir la nación argentina es una sola y todavía no se ha podido poner de acuerdo. Digo, esto de decir, yo a qué llamo van progresando, esto de decir, hace en 1946 estaban suplicando ser de la nación argentina, hoy entienden, y hay muchos que entendemos, de las distintas naciones, no solamente definidas por raza, etnia o pueblo siquiera, sino que está la nación chamamecera, que hay un montón de naciones, de costumbres, las naciones personas que tienen costumbres similares, que comparten paisajes, y esto está lleno de naciones. Digo, y ellos lo están entendiendo el buen camino, están entendiendo el buen vivir, y Argentina todavía sigue sin legislar, como decía, sin ponerse de acuerdo, siendo una sola nación, cómo legislar por el buen vivir de sus habitantes. La pluralidad, digamos. Y bueno, esto hace que sigamos caminando. Desde el Malón de la Paz, seguramente mucho antes hubo muchos malones que caminaron, que no quedaron tan en el libro de historia como el Malón de la Paz, como estas mujeres. Pero sí, por ahí tener esa esperanza de decir, estuvo el Malón de la Paz, seguramente antes también hubo otros malones de la paz, por llamarlo de alguna manera. Y hoy estamos viviendo momentos históricos que esta vez están en forma de las Mujeres por el Buen Vivir y de otros movimientos que también caminan hacia el buen vivir y siguen estas peregrinaciones desde lugares lejanos, desde Jujuy, desde el sur, como las Mujeres por el Buen Vivir. Y esperemos que sigan, y esperemos que esto que llamamos Argentina hoy en día sea capaz de ponerse de acuerdo como nación y legislar por el buen vivir. Este viernes 16, también hay una caminata. Se revive otra, uh-huh, otra faceta, la segunda, ¿verdad? Sí, exactamente. El año pasado lo tuvimos también por la misma fecha, 17 fue el viernes, este año 16. Y tenemos invitación también, nos están invitando con un audio. Y ya para, si les quedó algo en el tintero, alguno de ustedes dos. Me parece que interesante la acción de caminar, la caminata, esa caravana de muchas personas, de esa decisión política de la acción, como, bueno, eso, como reclamo, como acción, como movimiento que está intacta y reivindicativa. Me parece como que marcaron mojones en la historia y que bueno, que nos tienen que dejar como enseñanza. Y pensaba en esto de también como de última, ¿verdad? Las caravanas de migrantes en Centroamérica o entre África y Europa, que son movimientos, pero porque no te queda otra y son momentos súper duros, las estadísticas, hay un montón de registro de esas vivencias, de esa violación de derechos humanos a las personas migrantes, que bueno, que están teniendo un recorrido histórico que en la actualidad, en este 2022 y con todo el movimiento, si se quiere, tecnológico, estamos en deuda como humanidad. Yo me quedé pensando en la otra cara del tren, justamente, que para que se haga el tren hay que sacar a gente, a los pueblos originarios de su lugar, porque tiene que pasar esa vía de comunicación, lo que deja y lo que destruye. Estamos en este momento peleando para que no se realice la autovía. Mm-hmm. ¿Cuáles caminos son necesarios? ¿Cuáles no? ¿Qué es abrir un camino? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a transitar? Eso también, ¿no? Ir a pie a reclamar algo y volver en el tren que es tu propio enemigo. Muy fuerte esa imagen. Bien. Muy bueno. Y aparte de mandarle un abrazo grande a Tonolec Selim, hermano Cuom, colega radiofónico también, ya lo tuvimos en programas anteriores ahí con algún blusecito Cuom, que nos está escuchando, así que le... ¡Qué bueno! Saludos. ¿En qué emisora realizas el programa? Está en Salta y está... Lo chequeamos. En... ¿La Voz del Cerro? No, Ambrosio Casimiro, si no me equivoco. Bien, 89.3 en Salta. Le mandamos un saludo ahí al hermano Tonolec Selim. Qué emoción llegar al día a esas comunidades, territorios. Desde Barrio San Vicente, Ciudad de Córdoba y Punilla Sur, un abrazo enorme. Y bueno, como decía acá la compañera, hay caminos de amor, hay caminos que se transitan desde el amor, hay caminos que vienen a romper, hay caminos que vienen a dañar. La autovía es uno. La autovía viene a dañar lugares sagrados, por eso se convoca también a esta marcha del 16 de septiembre. Es una de las consignas a levantar la voz. Y tenemos una invitación, Roxana nos invita a la marcha, se va a presentar ella. Y luego de la invitación de Roxana, vamos a escuchar Caminantes de Bruno Arias. Buen presente para todos, aquí Roxy Mancilla de la comunidad pluriétnica del Chavascate, de Villa Cerro Azul, de aquí lo que le llamamos provincia de Córdoba. Bueno, queremos extenderles y invitarles para el próximo viernes 16 de septiembre a las 10:30 horas, las comunidades indígenas, ambientalistas, la comunidad toda, nos estaremos convocando y encontrándonos en el Paseo Sobremonte. Bien, estamos exigiendo que la justicia respete el habeas corpus, estamos cansados del atropello, estamos cansados del abuso permanente y la destrucción que está significando la autovía. No estamos en contra del progreso, sí estamos en contra de que no se respete la madre tierra, no se cuide el agua, no se cuiden los recursos que son de todos. Así que bien, aquí abrazándoles para recibirlos. Espero que nos podamos encontrar ahí, que vengan a cualquier hora, porque vamos a estar desde las 10:30 hasta las 17:30, que culminaremos con un acto en la Plaza Vélez Sarsfield. Abrazo enorme.

viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Horas 52 minutos de este miércoles 7 de septiembre del año 2022. 28 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba. Hay una brisa del cuadrante este a 8 kilómetros por hora. La humedad es baja, solamente 16%. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. En instantes tendremos entrevista con Gustavo Ferreira Tío, integrante de la organización Trabajadores Rurales de San José de la Quintana, por una actividad que se realizará este viernes 9 de septiembre en un reclamo Caravana por Tierra y Trabajo, una jornada a nivel nacional pidiendo que sea ley justamente el reclamo por agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, en unos instantes tendremos esa entrevista. Nos queda también el segmento, la costura, la poesía de viaje. Nos queda también asomarnos al documental Andá a lavar los platos, Paraná Rangá. Nos quedan aportes de caminatas de movimiento, pero también tenemos mensajes. Acá, volviendo la compañera Valeria, que ha adivinado nuestro juego musical, ya está dentro del sorteo, ya le recordamos a la audiencia cuáles son los premios. Y un abrazón a la compa Celi, que nos está escuchando desde Cosquín. Un saludo para Elenita también, ahí la compañera se está recuperando de la voz, así que le mandamos muchos abrazos, muchos cariños, y bueno. Bien. También está Javier siendo oyente acá de la biblioteca, el albañil del patio, siempre hay que tener albañiles amigues. Bueno, Javier acá, compañero, también acercándose y oyendo esta edición de Cuando las papas queman, edición número 13. ¿Algo bajo la manga, Juan Horacio Matías? No, cuando hablábamos de movimientos, por ahí se me ocurrió, no sé si piso a alguien con esto, pero las abuelas de Plaza de Mayo, cuando le dijeron circulen, también justo se me vino a la cabeza Esther Díaz, más conocida como la profesora Pan, cuando una vez hablando de micropolítica y de lo importante que son, ponía de ejemplo al caso de María Soledad Morales. Como una monja ya casi corrida del establecimiento escolar y un par de chicos girando sin decir ninguna palabra alrededor de la plaza todos los jueves, hicieron que intervengan una provincia. Digo, estos de girar, de avanzar, de como manifestación, de moverse, el movimiento como protesta. Aquí excelente. La compañera Celina nos escribe, dice, muy interesante la reflexión de los caminos que sí, los que no, los del amor, los que rompen, los de las vías del tren que trajo tantas, entre comillas, conexiones, avances, progreso, y cuánto se rompió y se interrumpió para eso. Claro, que ese progreso, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Con quiénes? Porque está bueno pensar y es necesario un sistema de transporte público, popular, democrático, amigable con la naturaleza. Hay que pensarlo, pero justamente, ¿desde dónde? ¿Cómo? Si hace más de 200 años se viene pensando justamente en un progreso mercantilista y muy poco pensado en lo colectivo, el paradigma hay que reverlo. Aquí estamos jugando y pensando los trenes, los caminos, las vías navegables, surcar los aires, medios de transportes más inclusivos desde otras miradas, enfoques y caminatas. Ahí suena. Ahí suena Cuarta Ayuda, El Expreso. Ayuda, una opción más, una ayudita, la número 5. Cuando se cumplieron 150 años de la guerra contra el Paraguay, la triple guerra de Brasil, Argentina y Uruguay versus Paraguay, que fue el primero de febrero del año 2020, número redondo, bueno, tocó para todo el mundo, Gratarola en la Plaza de Formosa. Quienes acierten a nuestro intérprete podrán hacerse acreedores a un kilo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas de la localidad de Apóstoles, Misiones. También tenemos un fanzine de Panza, ediciones Mi Primera Comunión, de la escritora Milagros Lagarejos, reflexionando sobre esta etapa de una niña, escritora pampeana que vive en Montevideo, Uruguay. Panza Ediciones, un colectivo de imprenta, de calcomanías, de fanzines, de libretas. Y tenemos desde Punilla Sur el kit de Sanando Raíces, que trae un spray de menta y eucalipto, jabón, y nos trae también un aceite de almendras. Excelente. Entonces, las vías de contacto: 351-3041-922. Allí nos escriben, participan. Tenemos redes sociales, tenemos todo un archivo de programas, de segmentos para ti, oyente. Nos buscan, nos encuentran en Facebook e Instagram como Cuando las Papas Queman Radio. De ahí nos pueden seguir, nos pueden arrobar, nos pueden buscar, pueden ver en nuestra biografía cómo hacen para escuchar programas anteriores, entrevistas anteriores, segmentos anteriores de La Costura. ...93.9 FM, Radio La Quinta Pata.com.ar, para escucharnos del otro lado de los parlantes. Pueden recomendarnos, pueden pasar la voz, la pelota. Este programita sale los miércoles de 19 a 21 horas desde Diego de Torres 1332... y estamos en movimiento, como lo compuso Drexler, el uruguayo, que le dedica esta canción a una corredora de la etnia tarahumara en allá la Sierra de México, que es esta etnia que tiene como características que corren. Hay un documental, vamos, para ver, hermoso también. Recomiende nomás, es un momento. Nada, verlo, se busca. Se busca y se ve. No me acuerdo ahora en este momento cómo se llama. Bien. Sé que lo vi y me quedé impactada así de esas corredoras tremendas. Excelente. Admirables. Drexler cuenta la anécdota que Drexler, de gira en México, lee un diario local y ve a esta muchacha de la etnia tarahumara con su atuendo, sus sandalias, que había ganado la maratón. Y bueno, ahí se inspira lo que es la pluma, el talento, uh-huh, ver una foto y hacer una canción. Entonces compartimos, nos queda una hora de programa, nos queda entrevista, nos queda música, nos queda movernos, movimiento, viajar, ir. Cuando quieras, Radio Nave, movimiento. Oh.

20 horas 8 minutos de este miércoles 7 de septiembre del año 2022. Continuamos en el semanario intergaláctico radialista Cuando las papas queman. Habíamos anticipado, tendríamos entrevista. Ya está al aire Gustavo Ferreira. Tío, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia de La Quinta Pata, por supuesto, y a la producción y a todas esas personas que están trabajando para que esto esté en el aire, para esta apuesta en el aire y esta apuesta de vida. Bien, muchas gracias por atender aquí a La Quinta Pata. Estamos con Débora, Mercedes, Matías. Bueno, le cuento a la audiencia que contigo nos conocemos de Radio Revés, así que la confianza en el aire. ¿Estás en José de la Quintana, tío? Así es, aquí estoy en José de la Quintana. ¿Cómo está el clima por allí? Hermoso día, un día ventoso, lo que nos complicó un poco el armado de las banderas para la caravana del día viernes, porque las hacemos en el espacio público, que es el espacio que nos corresponde utilizar. Es decir, las hicimos en la Plaza del Pueblo. Nos juntamos con las compañeras, mayormente las compañeras de distintos productivos de la zona, y estuvimos trabajando hasta recién. De hecho, acabamos de dejar aquí con una familia las banderas en el patio de su casa. Bien. ¿Para qué son esas banderas? Contanos a nosotros y a la audiencia. Bien, el día viernes, desde las 10 de la mañana, nosotros vamos a estar haciendo una caravana que va a unir varios pueblos de lo que es el corredor E56, la ruta provincial E56. Largamos a las 10 de la mañana en José de la Quintana, en la Plaza Malvinas Argentina. Luego vamos a San Isidro, 11 de la mañana en el dispensario frenamos, seguimos hasta las 11:30 en la terminal del pueblo Los Molinos, luego hacemos Despeñadero San Agustín, parecíamos una orquesta de cuarteto, ¿no? Alternadamente. La gira, sí. Decirlo, pero esta caravana tiene por objeto visibilizar todas estas luchas que se vienen dando en el ámbito popular, que se vienen llevando adelante en todo el país, y puntualmente lo que nosotros pedimos es, entre otras cosas, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y Comunitaria. Bien. La ley existe, pero no está reglamentada, por ende se podría decir que es letra muerta. Bien. Este marco, en una jornada nacional, en diferentes lugares se replica la actividad. En distintos lugares del país se están replicando, esta es una semana que ha empezado en el día de hoy, empezaron las actividades, ya tenemos información de personas que están haciendo sus cosas en Neuquén y en otras provincias, y tiene que ver con el Día de la Agricultura y todas esas cosas que nosotros, bueno, estamos llevando adelante. Lo que nosotros en esta manifestación ponemos en visibilidad es que estamos luchando y estamos pidiendo como organización, como conjunto de personas que están trabajando aquí, es que la dignidad, que la nueva ruralidad, que nosotros somos personas que vivimos en el campo, no que vivimos del campo. Bien. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo justamente es la dignidad, que las condiciones de vida de las personas que vivimos en el campo sean dignas. Contanos, Gustavo, nombraste varios pueblos y el corredor allí de estas localidades. ¿Qué se produce en estos lugares? Bueno, aquí en todas estas zonas, nosotros estamos nucleados en Trabajadores Unidos por la Tierra, es la organización en la cual yo pertenezco orgullosamente, y bien, nosotros estamos dentro de lo que es la Unión de Trabajadores Rurales y dentro de UTIAR, ¿no? Bien, nosotros aquí tenemos una serie de productivos desde huertas familiares y comunitarias, producciones agroecológicas, como así también quienes hacen miel, trabajan con animales, como así también fábricas de alfajores, merenderos, es decir, que nosotros estamos trabajando en distintos aspectos de lo que es la vida en un pueblo. Tengamos en cuenta, como así también en la defensa del monte nativo, hay que tener en cuenta de que estas son zonas que no cuentan con un trabajo real, ¿cómo decirlo?, formal. Acá todo el mundo vive de changa, vive de lo que pueda hacer, de de lo que vende, del que tiene que agarrar una obra, del que tiene que limpiar un terreno. Bien, nosotros estamos trabajando justamente en estos lugares de gente que vive en el campo y no del campo. Gustavo, ¿cómo va? Buenas tardes, noches. Matías te saluda. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Es a favor de la agricultura familiar, de esa ley? ¿En qué ayudaría esa ley que todavía, si bien está aprobada, como vos decías, no está reglamentada? ¿En qué ayudaría esa ley, algunos puntos esenciales, a esa dignidad? Por ejemplo, en la reglamentación, si se reglamenta, si la ley, diría de dónde tendría que salir el dinero para que esa ley sea efectiva. Es decir, ¿en qué, de dónde vendría el dinero? Porque no podés empezar un productivo, sí, empezás en tu casa, empezás en el patio cerca, pero después empezás a tener, uy, necesito una manguera de riego, necesito esto, necesito. Empezamos a ver las complicaciones que las corporaciones o los tipos que tienen 38.432 millones de hectáreas no tienen ese problema, pero el pequeño productor sí. Entonces, por ejemplo, es desde dónde se destinarían, desde dónde saldrían los fondos para que se pueda trabajar en condiciones óptimas, por ejemplo. Gustavo, te quería preguntar, bueno, es como la ley de agricultura familiar, campesino indígena, tendría legislación y la reglamentación a nivel nacional, ante el Estado Nacional es el reclamo. Bueno, sabemos del gobierno de la provincia de Córdoba su afinidad con la mesa de enlace, y la pregunta es, ¿los municipios, los jefes, las jefas comunales le dan cabida a estas propuestas de la Unión de Trabajadores Rurales? Bueno, a ver, en el caso puntual de José de la Quintana, es zona gris y no tiene comuna. Nosotros administrativamente dependemos de San Isidro. ¿Qué sucede? Nuestra experiencia territorial, nosotros tenemos una presencia y no la pueden obviar. Quisieron obviarla, pero no se puede. Nosotros estamos, nosotros existimos y nosotros no nos vamos. La cantidad de familias que conforman a Trabajadores Unidos por la Tierra y nuestra presencia en todos los pueblos se nota. No nos pueden obviar. Los jefes comunales preferirían, creo yo, en general, excepto algunas excepciones, obviarnos, pasando por encima, y que no existiésemos y manejar ellos las cuestiones. Pero como decía esa vieja canción, la revolución no será televisada, y ese día vos vas a estar al frente del colectivo. Y cuando se habla del colectivo, me imagino que no es el bondi, sino el colectivo que nos lleva a todos. Nosotros vamos a elegir el destino y el lugar a donde queremos ir. Bien, en general los jefes comunales eso no les gusta. El acceso a la tierra hoy en día es únicamente para personas millonarias, literalmente, porque salen millones, pequeños pedacitos de tierra. ¿La ley esta de agricultura familiar trataría el punto del acceso a la tierra? Desde el momento en que nosotros estamos en esa, que habla del reconocimiento de las producciones ancestrales, aparte de qué vamos a hablar, de tierra, territorio, y todas esas discusiones, todos esos puntos, y nosotros lo que estamos justamente es tratando de que se nos reconozca y de que se reconozca el trabajo de miles y miles de personas. Estamos en diálogo con Gustavo Ferreira, tío, bueno, por esta caravana por la tierra y el trabajo, este viernes 9 de septiembre, aquí en el sur de la ciudad de Córdoba, José de la Quintana, Despeñaderos, Los Molinos, San Agustín. Agradeciéndote tu tiempo, Gustavo, recordanos brevemente de la actividad que se dio cita como espacio de la memoria en el ex batallón ahí que con la organización lo vienen trabajando. Brevemente para, bueno, como un mojón también en la lucha por la tierra. Vale, gracias. Bien, mira, te comento, el ex batallón, me molesta decir que está ex batallón porque se llama Refugio Libertad, ¿no? Es más un batallón. Nosotros ocupamos un lo que fue un cuartel que tiraron tiro, tenemos una serie de propuestas y ahora ha sido reconocido como sitio de la memoria, en donde la dictadura cívico-eclesiástica militar de la década del 70, ese nefasto hecho histórico de nuestro país y de Latinoamérica, orquestado desde las corporaciones y los imperios. Ah, me encantó. Muy bien, tío. Nosotros allí tenemos como centro, como punto de reunión, como va a haber una asamblea, aparte de las asambleas que hay en distintos pueblos, ese es nuestra casa común como organización. Bien. Entonces, nosotros lo cuidamos, lo protegemos, lo queremos y trabajamos muchísimo y trabajan muchísimas compañeras, porque hay que tener en cuenta de que para mí estar hablando acá es como un montón de responsabilidades que caen sobre mí, y eso yo lo veo así porque el 90% de la organización son mujeres. Bien. Que la tienen recontra clara por un montón de cosas de la vida, de haber vivido siempre, porque yo soy de una neo-ruralidad, vengo de monoblocks y estoy viviendo acá hace unos cuantos años, pero hay personas que vivieron toda la vida acá, hay muchas mujeres. Bien. Entonces, esta organización en la cual el 90% son mujeres, implica que lo que nosotros, todas nosotras y nosotros decimos, tiene un corte de una visión de lo que es la mujer. La mujer básicamente es pilera, porque nosotros como varones, con todas nuestras cargas y nuestras mochilas, nos caemos, pasa una y nos ponemos mal, nos deprimimos todo, y la mujer es pilera. La mujer le mete para adelante, le mete. Son admirables en ese aspecto y en tantos otros. Bien. Entonces, al pertenecer y estar en una organización de mujeres, nuestra percepción, nuestra visión es muy, muy, muy distinta. Tenemos que aprendernos a callar, bien, básicamente. Bien, bien, bien, bien. Entonces, bueno, ahí contándonos de este sitial, entonces, Refugio Libertad como sitio de la memoria. Te agradecemos, Gustavo, tu participación en Cuando las Papas Queman. Todo lo mejor para esta caravana por la tierra y por el trabajo. Y bueno, que se reglamente la ley de agricultura familiar campesino indígena. Y no se criminalicen más a las organizaciones sociales que trabajan en todo el territorio de Argentina y de Latinoamérica. Las campañas de criminalizaciones están orquestadas. Las campañas de criminalización de las personas que se organizan son orquestadas, no son porque sí. Las persecuciones, la dada de bajas de salarios, etcétera, no es porque sí. Se trata de estigmatizar a aquellas personas que desde la humildad, desde lugares muy humildes, se organizan para trabajar y van a pelear, y vamos a pelear, y vamos a seguir peleando, y van a pelear los que vengan en el futuro por algo que es innegociable, por algo que es único, que es la dignidad. Como lo hemos dicho muchas veces, vivir mal es una cosa, acostumbrarse a vivir mal es horripilante, porque significa que se perdió la dignidad, que es uno de los aspectos fundamentales del ser humano. Es decir, que esto que nosotros emprendemos, esta lucha que llevan adelante tantas compañeras, tantas mujeres, de las que estoy orgulloso de ser amigo, de conocerlas, de hacer chistes, de hablar con ellas todo el tiempo, es una cosa increíble, tiene que ver con eso. Como decía hace un rato, las mujeres son pileras, pileras, le meten. Bien, bueno, todo eso. Abrazo para todas ellas. Entonces, y muchas gracias por atendernos. Lo mejor. Bueno, disculpenme. No, por favor, por favor. Marcos, Matías, sí, la compañera que... Débora, dice, Mechi, Javier. Débora, Mechi, a todas ellas un gran abrazo. Bueno. Y espero que en alguna ocasión podamos vernos. Sí. Y seguramente el día viernes vamos a estar enviándoles algunos audios. Dale, de una. Para que ustedes puedan ir luego me echándolo a lo largo de la programación. Excelente. Como ustedes lo consideran, ¿eh? Bueno, un gran abrazo a toda la audiencia y a todas aquellas personas que están trabajando en Radio La Quinta Pata, como así también en todas las radios comunitarias, en las radios alternativas. Que son muchas en Córdoba. Muchas gracias. Abrazo grande, Gustavo Ferreira, tío. Nos estamos viendo, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. 20 y 20, si quiere juegue, le decía el gran Osvaldo Turco Hueve. La pelota se hace luna en el gigante. Esa metáfora, la pelota se hace luna. Es que se iba arriba la pelota y era cual luna. Si quiere juegue. Increíble. El Turco Hueve, me fui a mi pasión futbolera. El movimiento. Turco Hueve, radialista, donde estés, Belgrano va a ascender. Nos quedan 40 minutos de programa, nos queda la costura, nos queda música, nos queda la participación, los sorteos, nos queda amistad, nos queda viajar, nos queda ir, venir, movernos y nos queda la música. Exactamente. Y ahora también hablamos fuera del aire, a usted le digo, vio que el miércoles pasado no salimos y quedó afuera Belgrano. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó afuera Belgrano? De la Copa Argentina. Bueno, pero... Éramos cábala de Belgrano. Éramos la cábala de Belgrano. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora nos vamos paso a paso. Nos vamos con pasos. Charo Bogarín, Malena Muyala nos dejan esta hermosa canción. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del verdor. Clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará, pasa, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Tejiendo la otra historia, esa

Creí conocerte de memoria solo porque te recorría con los ojos cerrados, con la ilusión que tienen del camino conocido, quienes siempre viajan, quienes han ganado seguridad en el peligro y que han cambiado de peligro para decir verdad. Del libro Vos, ahora vos, de Franco Rivero. Cada uno se va como puede. Cada uno se va como puede, unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano, unos con la cédula de identidad en el bolsillo, otros en el alma. Unos con la luna atornillada en la sangre y otros sin sangre, ni luna, ni recuerdos. Cada uno se va aunque no pueda. Unos con el amor entre dientes, otros cambiándose la piel. Unos con la vida y la muerte, otros con la muerte y la vida. Unos con la mano en su hombro y otros en el hombro de otro. Cada uno se va porque se va. Unos con alguien trasnochado entre las cejas, otros sin haberse cruzado con nadie. Unos por la puerta que da o parece dar sobre el camino. Otros por una puerta dibujada en la pared o tal vez en el aire. Unos sin haber empezado a vivir y otros sin haber empezado a vivir. Pero todos se van con los pies atados. Unos por el camino que hicieron, otros por el que no hicieron y todos por el que nunca harán. La estación está vacía y el cielo se... De Roberto Juarros. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. Si te vas. Zona de curvas. Yo volveré a las curvas, a las largas líneas blancas del asfalto, y caerá sobre mi calva la agonía del sol cuando recoge sus espadas. Nunca más volveré a tener fe, nunca más volveré a tener miedo, y tus brazos, como dos delfines moribundos que dan su último salto, se ceñirán a mi espalda. Horas andaremos. Dios no vendrá en nuestro viaje, que de sus trapos paste leve el rebaño. Dios no es nuestro artefacto necesario. Para eso vienen con nosotros nuestras cientos de abuelas tutelares. Nunca más volví a tener miedo. Nunca más volví a tener fe. Yo volveré a las curvas. No es feliz el hombre que me habita estando quieto. No es feliz el hombre que me habita estando quieto. O sí, igual volveré a las curvas, a las largas líneas blancas del asfalto. Y tu rostro, tan necesario para mí, descansará todo su tiempo sobre mi espalda. Horas andaremos, siempre vos, solo vos, atrás de mí, y yo te sigo. Nada lo ciega, ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. De Lucas Tejerina, del libro Cuarteto Bolche. Y vamos con uno más de Roberto Juarros, porque me lo salteé. De la eternidad. Un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo, más allá del juego siniestro de la soledad y la compañía. Un amor que no necesite regreso, pero tampoco partida. Un amor que no necesite regreso, pero tampoco partida. Un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver, de estar despiertos o dormidos, de llamar o callar. Un amor para estar juntos o para no estarlo, pero también para todas las posiciones intermedias. Un amor como abrir los ojos y quizás también como cerrarlos. De la eternidad. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Hoy traje un poco de poesía masculina para compartir. Escuchamos a Roberto Juarroz, a Lucas Tejerina, nuestro cordobés acá amado que hablábamos antes de salir al aire, a Franco Rivero de Corrientes. Estamos escuchando Caminito de Orozco Barrientos, los mendocinos, pero la costura también, aparte de ser literatura, también es el lado de atrás de la historia. Y quería introducirme así apenitas a la historia de Penélope, esa mujer que estaba esperando en Ítaca a que volviera Ulises, ¿no? Hoy es un programa de movimiento, estamos hablando en este momentito de esos amores que van, que vienen, de cómo nos movemos por el amor, de cómo partimos por sí o por no. Así que bueno, nos vamos ahí un poco con Penélope. Sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. Esta frase de la escritora española Carmen Losa cumplió con aquella máxima de la poesía es de quien la usa y apareció en diversos carteles en las manifestaciones del 8 de marzo del 2019 en Madrid y Buenos Aires. Penélope ya no puede ser esa mujer que simplemente espera el retorno de su amado Ulises, tejiendo de día y destejiendo de noche para librarse del acoso de los pretendientes. Penélope hoy sabe que hay un mundo más allá de Ítaca y su deseo es lanzarse, también ella, a navegar. Navegar es preciso, vivir no es preciso, escribió el gran Fernando Pessoa. Navegar es para Penélope el deseo de vivir su libertad. De la fiebre, quemando velas al sol. Si te vas, camino escondido. Cerramos la costura con un fragmento de Sed de Mar de la escritora Esther Seligson. Si de nuevo te llegaras a mí, no me entregues tu abandono. Bríndame tu cercanía dispuesta, templada en el deseo de poseer el tiempo del encuentro en cada uno de sus instantes, por entero en plenitud. No sumerjas nuestros cuerpos en el sueño si es tan breve el abrazo que nos retiene en un lecho momentáneo. Ábreme el horizonte, embárcame contigo, átame con finas hilas de ternura y tómame agua viva, fruto, fuego, y tiéndeme los brazos para que me llegue a ti amanecer de primavera. Ya que no sé qué decirte, casi mejor que me vaya. Salvo que quieras ir juntos, caminar sin decir nada, caminar sin decir nada. Thank you. Sí, señor, sí, señor, un camino yo soy. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo. Me importaba un rábano, subían las botes. En marzo del 2010, participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná Ranga y este es un diario de esa experiencia. La expedición surge de una idea ambiciosa y simple a la vez. El ideólogo es un poeta, Martín Prieto, director del Centro Cultural de España en Rosario. Paraná Ranga es la realización de una idea, que es la de reconstruir una imagen del río Paraná en un momento muy específico en el que nosotros creemos que está mutando hacia una hidrovía. Y eso va a traer una enorme cantidad de modificaciones en la cultura, en la política, en la economía, en la vida cotidiana de las personas, que el registro de esas modificaciones nos va a dar la posibilidad de ver el futuro con mayor claridad, que es como un gran objetivo de esta expedición también. El río del biólogo es diferente al río del poeta, es diferente al río del geógrafo, al del historiador, al del cronista, al del fotógrafo, y la expectativa que tenemos todos quienes participaremos de la expedición es ver cómo se pueden ir mezclando las imágenes de nuestros ríos con las imágenes del río de los demás. Minutos finales del semanario intergaláctico radialista Cuando las papas queman, hoy viajando, hoy moviéndonos, hoy transportándonos. escuchábamos un audio, un trabajo colaborativo entre Señal TV de la provincia de Santa Fe, Canal Encuentro, dependiente del Ministerio de Cultura de Nación, el Crucero Paraguay y más de 40 personas entre antropólogos, antropólogas, geógrafos, geógrafas, músicos, músicas, poetas, escritores, escritoras, marineros del Paraguay y el aporte de la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo de España en esta biografía del río Paraná, filosofía del río Paraná, Paraná Rangá en lengua guaraní, el alma, el espíritu de un río guaraní que 12 años atrás se anticipaban a esta crisis que está sufriendo como hidrovía. Todo el año pasado estuvo en tela de juicio la soberanía del río, a quién le pertenece, y el concepto hidrovía, que también es un concepto, si se quiere, industrializado, si se quiere, de comercio, y va cambiando como política pública qué se hace con un río, qué se hace con un ecosistema, qué se hace con las islas del río Paraná. Esta expedición empezó el 8 de marzo del año 2010 y concluyó el 29 de marzo del mismo año en Asunción. Comenzó en Buenos Aires y concluyó en Asunción. Fue pasando por los puertos de Santa Fe, Rosario, de La Paz, Entre Ríos, de Goya, Chaco, Corrientes, Pilar, Paraguay, Formosa y Asunción. Bueno, es un trabajo hermoso, son 13 capítulos, se encuentran en señaltv.com, Santa Fe, y en Canal Encuentro, Paraná Rangá. Se viene el sorteo, se viene ahí los minutos finales. Si podemos escuchar nuestra consigna, nuestra X de la ecuación. Últimitas, últimas ayudas, es la cortina del programa de radio Expreso Farco. Al 351-3041-922 debes participar, debes y acertar quién es nuestro intérprete. Es uno de los músicos que triunfó ya de grande, ya ha pasado sus 4 décadas y en Europa, cuando fue a París y bueno, vieron que la descosí el vago, él vive habitualmente varios meses al año en París, Francia y bueno, un tiempo aquí en su Argentina, corre sangre guaraní por sus venas. ¿De quién se trata? ¿Quién es? Un gran artista, una persona mayor, adulto mayor, muy suave, muy dulce. Él al hablar, al transmitir y su arte, su talento, increíble. Minutos finales, ya sortearemos y nos acomodamos bien el buffet de escribanía acá de la República Popular de San Vicente, Legajo 26204, a certificar sello, viene toda la personería jurídica del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ya sorteamos el kilo de yerba mate, Cooperativa Las Tunas, Sanando Raíces de Punilla Sur. Panza, ediciones, nos trae un fanzine, nos trae calcomanías, mi primera comunión. Nos acomodamos escuchándola a ella cuando podamos. Mechil, la gran intérprete de la consola, nos trae a Hilda Lizarazu. Un destino para viajar, el Caribe Sur. Caribe Sur nos traía Hilda Lizarazu llegando en el tren expreso de nuestro artista incógnito. Ya nada más. Consta en actas la diplomatura en paciencias de la joven Mercedes, el buffet de la personería jurídica de escribanes. Nos dicen que el artista es... El duende del acordeón, Raúl Barbosa, gran artista. Era muy fácil, era demasiado fácil. Hemos sido lo más amigable posible con nuestra audiencia. Lluvia de mensajes que acertaron, pero solo tres. Tres ganadores, ganadoras, se harán acreedores de nuestros premios. La yerba mate de la cooperativa Las Tunas, un kilito de yerba mate, la agroecología en el Tereré, la ganó... Celi se ha ganado la yerba mate por un kilo. Bien, fuerte el aplauso, Celi, Celi, Celi, ¡ay, Celi! Chivo. Desde Punilla Sur... Toda la magia de la agroecología, sanando raíces, la medicina. Ganador, ganadora. Vale, le ha acertado, así que se ha ganado el kit de sanando raíces. Excelente, el jaboncito, el aceite, el spray. Vale, ahí, felicitaciones. Panza Editorial Independiente Arsenal, Artesanal Cooperativa nos traía calcomanías, libreta, el fanzine. de Milagros Lagarejos, Mi Primera Comunión, la ganadora, el ganador, le ganadore es... Iris, de Punilla Sur. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! La producción de Cuando las Papas Queman se comunicará con ellas, con ellos, con ellas. Y bueno, veremos cómo entregamos los premios, pero un placer, unas ganas de divertirnos, de jugar. La excusa de la artista incógnita es mimar a la audiencia, que podamos ser compañía. Y bueno, lindos productos ahí, el productivo, la productiva, Sanando Raíces, Panza Editorial, las encuentran en las redes. Panza Ediciones, mi Sanando Raíces, bueno, en el Instagram de ambos emprendimientos les siguen, les arroban, les etiquetan, y Cuando las Papas Queman también como mediador, mediadores, mediadoras. ¿Les queda algo en el tintero, querides? No, hoy cuando la compañera acá nos leía un poema, decía: cada uno viaja como puede. Despierta un poco de envidia a ver cómo puede viajar el señor Barbosa con ese fuelle, y uno tan a pata, tan a pie en el camino del fuelle, ¿no? No, nada más que nos eso. Nos queda volver a nosotros. Nos queda volver, nos queda el retorno, esperando que la audiencia del otro lado tenga un buen movimiento, un buen transportarse. Repetimos rápidamente: la yerba mate la ganó Celi. La yerba se va para Cosquín. Cosquín, Celi, bien, bien, bien, bien, bien. Sanando Raíces, el kit de Sprite, jabón y aceite, vale. Se va para San Antonio. De Arredondo, Punilla Sur, en el corazón. Y la yerba mate, ya lo dijimos, Celi. Nos queda el fanzine, Panza Ediciones. Iris. Para Ichocruz. Ichocruz. Bueno, Punilla Sur en el ranking de audiencia en ACOM consta en actas. Hicimos la edición número 13 de Cuando las Papas Queman. Ahí las orejas, el corazón, la paciencia y el venir a asomarse de Javier, el albañil del patio de la Biblia. Muchas gracias, Javier. La diplomatura en paciencia, en armonía, en manejo de consolas, control del aire, el sonido, Mercedes Martín Mechi. Débora Marcela Quinteros, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Juan Horacio Matías Aguirre, presentaciones, palabras, producción, Marquiño Chávez Vijarres, mi nombre, toda esa audiencia maravillosa, Quinta Patera. ¿Dónde nos pueden escuchar programas anteriores y todo eso? Facebook o Instagram nos buscan como Cuando las Papas Queman Radio, y ahí en la biografía está el link para escuchar programas, entrevistas y segmentos de la costura anteriores. www.radiolaquintapata.com.ar, esta colectiva sonora radialista aquí que funciona con la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Abrazo enorme a la asamblea de la biblioteca, de la radio. Muchos programas, lindos programas. Sintonicen la programación de la 93.9 FM, que se las trae. En el año 1993, en Colombia, un grupo de artistas, músicos, callejeros, brasileros, colombianos, de Francia, fueron rearmando un proyecto de vías abandonadas, de tren abandonados, que unía Bogotá, Santa Marta, Barranca Bermejo, Aracatá, ¿se les suena? Bueno, como decíamos, La Dorada, Facatativá, unas zonas rurales de Colombia, una Colombia totalmente convulsionada. Las Fuerzas Armadas habían capturado y asesinado a Pablo Escobar, el narco más buscado de Colombia de ese año. Este grupo de artistas, con el auspicio del Ministerio de Cultura de Francia, ponían el tren que durante noviembre, 40 días de noviembre y diciembre del año 1993 recorrían Colombia. Esto está registrado en el Expreso del Hielo y de Fuego del libro de Ramón Chao, papá de Manu Chao, integrante de Mano Negra. El magazine documental El Espectador, una revista que acompañó a les artistas con Claudia Arcila, Horacio Calderón y Roberto Rojas. Ellos estuvieron de gira y una canción que nació luego de toda esa gira artística es Señor Matanza. Con este tema nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. ¡Buena semana!